Make we do our own for the young. Make them do our home for the young. Make them do our home for the young. Make we do their home for the young. Discriminate. We say we be black. Black and white are the same. Make we not forget same same. Hola, muy buenas tardes amigos de La Bemba, bienvenidos a Pura Vida, una vez más, miércoles 23 de noviembre, 7:15 de la tarde, una tarde preciosa, soleada, y bueno, y ahí estamos en Pura Vida. Hoy tendremos un programa, como siempre, lleno de cosas, de contenido y de cosas para aprender. Vías de comunicación en el aire, 5031-4713, interno 640. Repito, 5031-4713, interno 640. O pueden ver ahí nuestra página, chusmear un poco en facebook.com/puravida. También tenemos el blogspot, que es puravidaradio.blogspot.com. En el próximo bloque estará acompañándonos Luca Furfaro con su columna de tecnología ecológica. Nos trae una cosa rara, un zapato ecológico. Yo consigo lo que sea. Lo que sea consigue Luca Furfaro. Gato Rodríguez, ¿cómo anda el operador? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, menos mal que viniste porque no de mi equipo no vino nadie todavía. Bueno, así arrancamos. Así arrancamos, ya estarán todos por llegar. Bueno, después en el tercer bloque estaremos compartiendo también el piso con Belén de E&Co. Unas motos eléctricas, así nomás. Motos eléctricas que rinden un montón. Son una alternativa bastante sustentable para el transporte en la ciudad. Así que así será. Arrancamos entonces la tarde. No sé si les dije que soy yo, Pamela, Pamelit, Pamela Queller. Arrancamos la tarde, sí, escuchando música, como siempre, en Pura Vida. Y a prepararse para disfrutar de todo el programa, que va a estar más que interesante. Y ahora tengo... Esto es un placer, siempre Virrey del Pino, es un placer escucharlos con este tema tan romántico. Pronto se estarán presentando, no sé bien ni cuándo, ni dónde, ni cómo, pero van a estar tocando muy pronto. Esto es Virrey del Pino, Manantial. Que no has de beber, agua que no has de beber, déjala correr. Manantial, un limpio y fresco está acercándose a vos, un mundo nuevo de ternura y pasión, un manantial de amor.

creías que lo tecno no tiene nada que ver con lo eco? Tecnología ecológica existe. No te habrás puesto esos zapatos y por eso llegaste tarde, ¿no? Es técnicamente imposible llegar en menos de una hora y media. Wow. De Olivos a Floresta, está confirmadísimo, ya está, es imposible. ¿Y si te pones los zapatos estos ecológicos que venís a presentar y venís corriendo? Viste que de chico decís, me compré zapatillas, estas corren. Bueno, acá no hay forma, acá no hay forma, no hay zapatillas. ¿Sabés la sensación que me da a mí con el calzado? Por ejemplo, viste que las chicas nos prestamos mucho la ropa. Yo no quiero prestar calzado porque siento que le saca el ritmo. A mí me gusta mucho el baile. Yo pensaba que ibas a decirle. Y siento que si te presto los zapatos... No, el olor a pasta no, es lo de menos, ¿no? A mí que soy una hippie no me molesta. Pero sí que le saque el ritmo. Prestarle un par de zapatos a una patadura y después te los devuelve. Te los devuelve todos, bailas todo no mal. No bailan más. Todo lo bailas mal. Bueno, Tecnoeco. Vine enchufadísimo. Te cuento que traigo una novedad, me llamó la atención. Lo comparto con ustedes, después yo le doy mi forma de verlo. Primero, como siempre, la página. www.onemoment.es. One Moment en inglés, One Moment. Ajá. onemoment.es. ¿De qué se trata? Bueno, este emprendimiento español, básicamente lo que inventaron fue un zapato biodegradable. Vos decís, ¿zapato biodegradable? Bueno, sí. Vos, cuando entres en la página, si querés verlo, y la verdad que es lindo a la vista. No sé si lo usaría en la ciudad. Yo los vi, me gustaron los colores. Muy colorinches, muy fuerte. Sí, me parece que la forma está buena, la forma del zapato está buena, parece bien anatómico. No sé si será muy cómodo. Es re cómodo, porque por lo que explican en la página es prácticamente como andar descalzo. O sea, vos decís, bueno... Ellos es como que hacen hincapié de que hay estudios que dicen que hace bien andar descalzo. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso. Si el piso está limpio, a mí me hace muy bien. Bueno, ellos dicen que para la ciudad como que se puede usar en cualquier lugar. Yo creo que en la ciudad acá no se podría usar. ¿Por qué? Básicamente, o sea, me gustaría que entren porque realmente es vistosa incluso la página. Es un preservativo para el pie, porque es de goma, es blandito, se puede guardar, ocupa muy poco lugar. ¿Cómo me dijiste? Sí, es realmente, aparte no me quiero imaginar en verano lo que debe ser eso ahí adentro. Pero con un poco de talco, va bien. Capaz que se pilotea, yo capaz que lo usaría más en la playa, algo para ese tiro. No sé si lo usaría en la ciudad. www.onemoment.es. Acá obviamente por ahora no se consigue. El precio que lo venden en España es de 10 euros. O sea que encima es como que decís, ah, bueno, no es caro. Y bueno, explico un poco lo que explican en la página, que dicen que está hecho de una sola inyección de polímero, lo que significa menos energía y dióxido de carbono. A su vez, a ver, ¿por qué surge esta idea? Ellos dicen que los indígenas del Amazonas solían pintarse las plantas de sus pies con látex natural. Esto para andar mejor en la selva. Y en la lluvia ellos se pintaban la planta de los pies con este látex natural y andaban. Entonces toman esa idea de los indígenas y lo materializan generando este zapato biodegradable. ¡Qué bien eso! Está bueno, incluso, a ver, como dijiste vos, los colores... que son así como muy llamativos. Las tinturas que utilizan también son biodegradables. Hablan de una norma OECOTEX que bueno, está relacionado a la reglamentación que hay en Europa a los elementos biodegradables. Es como que es muy amigable al medio ambiente. Ellos dicen que es súper cómodo. Sí. Entren, está buena realmente la página, www.onemoment.es. Ahí la puse en el Facebook. Excelente. Bien. Pero ya y te 10, digo, yo y no 10 sé si mango, la... bueno, 10 euros. 10 euros. 55 pesitos. Sí, ya te digo, yo lo usaría en la playa, si me preguntas a mí, porque incluso me da la sensación, ¿viste esas que son tipos para surfear? Sí. Que... O para ir a las rocas, esas rocas como filosas. Sí. Para ir a los corales. Claro, yo creo que la usaría para eso. No sé si para ir a laburar. No lo ¿Y usaría. Dice si son impermeables o algo así? Sí, lo que pasa es que son cortitas, o sea, metiste la el pie claro. Abajo del agua y se te llenó de agua. Para las baldosas flojas de Buenos Aires, ¿cómo la ves? El otro día iba caminando en dos cuadras, tres baldosas flojas. Encima te queda siempre la duda, es ¿habrá lavandina abajo y me manché todo? No, lavandina o bueno. O lo que haya. A mí lo último que se me pasa por la cabeza es lavandina. Es lavandina, bueno, pero capaz que baldearon, ¿viste? No baldean en horario. Sí. Y usan lavandina a veces. Bueno. Bueno, ¿que te gustó la idea? Me encantó la idea, voy a ver si puedo conseguir algún par y usarlas. Sí, una de las cosas que hablan también es del tamaño que ocupan. Déjame que encuentre. Y no pesan nada, ¿no? Son bien livianitas. Déjame que encuentre para. Porque ellos decían, es material 100% biodegradable. Y hay una parte que ahora, obviamente, no la voy a encontrar, que lo que ocupa un calzado, en lo que ocupa, o sea, el espacio que ocupa un calzado. Ahora quiero confirmarlo, te lo voy a confirmar. 30 de estos calzados se pueden guardar. ¿Cómo? Claro, es como que es. Imagínate que es un pañuelito. Ah, es verdad, porque se enrolla. Yo los vi en presentación así, simple y enrollada también. Sí. Bueno, a ver, el espesor es de un milímetro. O sea, es como dije, es un preservativo para el pie. Un preservativo para el pie. Toma. Me surgen bien. Ideas. Me surgen ideas como medio de circo, bizarras. Un milímetro de grosor en el calzado y 2 milímetros en la suela. O sea, tan cómodo, digo. Los pies están ventilados, dice. Las fotos no se ven muy ventilados. Están muy ventilados. Pero lo loco de esta iniciativa es que sea todo biodegradable. Sí, sí, está bueno que haya este tipo de cosas. No sé si tienen éxito o no, pero que surjan de la mente de las personas paradas frente al nuevo paradigma de la emergencia ecológica por en la cual vivimos. Mientras que haya estas ideas, significa que hay gente que le importa. Y en la medida que la gente le importe, van a seguir surgiendo. Algunas tendrán éxito, otras no tanta. Pero bueno, es importante tomar conciencia y por eso estamos acá, pura vida. Eso, y generar nuevas ideas que ayuden a esta toma de conciencia. Bueno, gracias por haber estado. ¿Te quedas un rato más? Sí, me quedo hasta el final. ¿Vas a jugar al locutor? Obvio, te digo la temperatura cuando quieras. Dale, ahora, dale. La temperatura actual en Buenos Aires, ahora cuando Pamela, ahí está, 26 grados, 45% la humedad en la City porteña. Divino. Sí, está lindo. Un día espectacular. You're too young to be my lover, to be female lover. Whoa, you must be 18 and over. I've been checking you out, but you are too young, girl. And a girl like you will cause worries into my world. 'Cause if I pick you up, girl, it's pain and misery for me. 'Cause you're a girl that is so rude, as rude as can be. Black boy, go home to your mama, go home to your papa, you're too young to be me lover, my lover, bad for me lover. La Bemba. Some of them are talk about you, are the champion. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Bubble up, but you're young to be my lover. Too young to be my lover. Too young to be my lover. Boy, so girl, won't you go home to your sister? Your sister, go home to your brother, and go home to your auntie. Se viene el fin de semana largo en Argentina gracias al Día Nacional de la Soberanía. ¿Qué planes? ¿Algo tenés pensado? Aire libre. Aire libre. ¿Sí? Bueno, mira, te cuento. A ver, ¿vos qué tenés para mí? Si te interesa el aire libre, no te veo mucho ahí, pero para el público de Pura Vida por ahí puede andar. La Minga Minguita convoca a todo el mundo este fin de semana largo, completo, de sábado a lunes, a acercarse al espacio que tienen en Bransen, donde, provincia de Buenos Aires, donde se están llevando a cabo una, diríamos, ecoaldea, un barrio de viviendas ecológicas. Y bueno, en este evento se va a estar enseñando, o sea, Minga se llama una reunión donde todos van y trabajan. Entonces se va a estar enseñando construcción, especialmente en el levantado de paredes, revoque, armado de ladrillos de adobe, techo vivo, techo de paja y mucho más. Pero dijiste que no me ves ahí porque hay que laburar. Un poco y un poco. Qué feo, ¿eh? Un poco por eso y el otro mejor no lo digo. Ah, bueno. Y después, si quieren algo que no sea tan rústico, dale, tan agreste, tan de... Igual te digo, este evento está muy interesante. Que para quien está buscando una alternativa de vida conectado con la naturaleza y quiere construir su casa, es un evento. ¿En dónde es? Oportuno. Es en Bransen, okay, provincia de Buenos Aires. Aquí tengo los teléfonos de Martín y Nicolás, que son los organizadores, así que si quieren contactarse, nos escriben al chat al lado de www.labemba.com.ar y les pasamos los teléfonos, así que tienen este tiempito para solicitarlos. Y después, si quieres un eventín un poco más cultural acá en Capital Federal, podés ir al Pacha, que abre sus puertas todo el fin de semana con distintas propuestas. El Pacha es en Argan y Arás 30, en el barrio, diría, de principios de Villa Crespo. Teatro, música, jueves, viernes, sábado, domingo, de todo. Argañarás 30, el Pacha, pueden ir, disfrutar alguna comidita, también es un espacio teatro muy es, divertido. ¿Sabes si vemos obras o puedes interactuar? No, ¿sabes? Bueno, se van a ver obras, pero se van también, a ver obras, se van a ver obras, por ejemplo, el jueves está el séptimo salmo, que es está compuesto por poesía. Después. ¿Tenés el horario, veo? Tengo el horario, 21 a 30 horas, bueno. Jueves 21 a 30, séptimo salmo. Después hay tangos de humor triste, el viernes 21 a 30, ahí por ahí podés participar. No, me estás pintando un bajón. Y después, bueno, música más y poesía el sábado 22:30. Muy completa la agenda. Muy completa, hay de todo para hacer. Ese es el tema con Buenos Aires, que hay tanto para hacer. No sabes por dónde arrancar. No. Bueno, y me están defraudando con el tema de los avisos clasificados. ¿Qué pasa que no publican? Acá te cuento, está Belén de EICO. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahí se te escucha el operador. A ver. Le ponemos el micrófono a Belén. Ahí está. ¿Sí? Yo estoy tocando. Ahí está la radio comunitaria. ¿Escucha? Sí, medio mal. Por ahí podrías probar con este. A ver, ahí. Sí, perfecto. Quieta, no. Veo que se corta todo el tiempo. Si vamos a ese, vamos a probar con vamos el, micrófono. El micrófono número uno. A ver. Tiempo a en ver, el aire. Ahí estamos. Arranca el ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Me alegro que estés acá. Ahí estoy. Que hayas venido a contarnos tu propuesta, tu iniciativa. Ya en el próximo bloque estaremos expandiendo así. La información. Y bueno, ahora, como les comentaba, porque estabas ahí como con cara de qué es eso de los clasificados, a ver, sí. Es un espacio que el público no me está dando mucha bola, pero porque no saben lo que se pierden. La cosa es así, es un espacio de avisos clasificados donde lo ideal es la permuta, el intercambio de cosas. Bien. ¿Para qué? Para generar menos basura, porque por ahí hay algo que vos considerás que no te sirve y a otro sí. Sí. Y también viajes sustentables, esa es la idea. Ajá. ¿Y en qué rubro? En el rubro de... Que se te ocurra. En el rubro que se te ocurra. Pueden ser muebles. Lo de los viajes está bueno, porque, por ejemplo, no sé, si vos te vas a la costa... La semana pasada se fueron unos chicos, ¿no? Que estaba publicado. No, esta semana, viernes, bien. Ahora, para el fin de semana. Este viernes, largo. Por ejemplo, sale un auto a la costa y ellos dicen, mira, sobran dos lugares. Si alguien quiere venir, dividimos gastos y ya está. Muy si bien. Coincide la vuelta, perfecto, y si no, bueno, se encontrará la vuelta. Ah, me sumo. Bueno, y generás menos contaminación y todo eso. Sí. Así que sí. Es una iniciativa buena, cualquier cosa que quieras, que se te ocurra, que querés permutar o cambiarla, podés ofrecer acá y si encontramos el candidato que te ofrezca. El otro día me subí al 107 y el señor que manejaba el colectivo me dice, ¿Pamela ubicó la mesita o no ubicó la mesita? Y bueno, no, todavía no todavía lo ubicó. Todavía no ubicó la mesita. Ok, no. Le voy a decir al señor colectivero del 107, Pamela no ubicó la mesita. Y estoy ¡no tenés ni un brillo! Y estoy buscando escritorio. Así que vamos a permutar, a generar menos basura, a colaborar con esto y también a divertirse, ¿no? Porque es una propuesta divertida, creo yo. Bueno, quiero contarles ahora algo, vamos de un tema al otro, así, saltando. En esta sección que empezó hace como más o menos 3 semanas, que se llama Plantate, hemos traído distintas cuestiones de la naturaleza, como hierbas, plantas, frutas, ajá, todas cuestiones distintas, que te ayudan a evitar el tema de ir al médico, gastar en antibióticos, todas esas cosas como para salirse un poco del sistema común y corriente de la medicina. Hoy quiero contarles algo acerca del ajo. El ajo huele mal en la boca, pero es muy bueno para el organismo. ¿Ok? Así que a prestar atención. Yo tenía un vecino mayor, comía ajo siempre, crudo, con un poquito de oliva. Sí. Vivía como 100 años. Bueno, tal terrible cual. Y lo recuerdo justamente porque igual dicen que para el aliento, ajo, para evitar que tengas mal aliento, lo tenés que envolver en pan. Entonces te comes el ajo con un pan y pasa. No tenés que masticarlo. Entonces sí, lo tragas y perdón, ya está. Sí, claro, operador. ¿Es verdad eso que se saca lo del medio? Se saca lo del medio también. Se saca la raíz, sí. Yo ¿por no qué se saca? Yo eso no lo sé. Porque soy porque vaga. Es amargo. Ah, porque es amargo. Cuando la vas a cocinar, la sacás porque eso te da otro gusto. Mira. Queda feo. Sí, es verdad. Es verdad que se saca lo del medio. Acá Pablo mira con cara de yo siempre te digo sacarlo que quiero sacarlo del medio y nunca me haces caso. Y es que me da fiaca sacarlo del medio. Yo lo mando con todo. En un momento trabajé en un barco en el mar de la China y el viejo, el capitán, tenía 75 años. Se había dado 2 vueltas al mundo en su velero que construyó con sus propias manos toda una embarcación de madera. Así llovía en Malasia, tal cual. Siempre a la tarde. ¿Y qué pasaba? El viejo este comía ajo y manzana, ajo y manzana, ajo y manzana. Se mandaba un ajo entero con un pedazo de manzana a la mañana, otro al mediodía, otro a la tarde. ¿Y la manzana para qué era? No sé. ¿Para de postre? La manzana como para que no sea tan heavy metal. Y menos mal que no tomaba agua y ajo. ¿Agua y ajo? Aguantarse y ajudar. ¡Ah! ¡Es viejo, Pamela! Pero el tío Luca Furfado. Bueno, además el ajo. También el ajo es como sirve contra los demonios. Toma. La típica tira de ajos colgada en la puerta. Para los vampiros. Para los vampiros, para los demonios. O sea, si yo cuelgo una tira ahí de ajos, no viene Casper a mi casa. No, Casper es un poroto. Casper, si lo veo, lo invito a tomar un té. Una lechona. Así que les cuento, el ajo es una de las plantas medicinales más antiguas conocidas por el hombre. Fue considerado como remedio y especia por primera vez en los antiguos textos de los sumerios, escritos aproximadamente 5.000 años. O sea que tiene mucha historia el ajo. Pero por eso, además de espantar a los demonios, te ayuda en la salud, la longevidad y en qué sé yo, distintas cosas. Por ejemplo, tenés bronquitis, tos, te haces un juguito de ajo, rico. Es duro de pasar, pero te digo que se te pones al mate. Te ayuda mucho. ¿Al mate? Es más, mamá. El preparado que mejor hace para las cuando tenés gripe o angina, ajo, limón, jengibre y miel. Claro, te tenés que quedar encerrado en tu casa sí o sí, porque no te podés acercar a nadie. Te tenés que tomar un litro de eso. Sí. Un litro encima. Claro, ajo, jengibre, limón y miel. No sabe muy bien, pero te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que bueno, ahí tienen en cuenta el ajo, por si lo tienen ahí siempre listo para la salsa, sepan que se puede utilizar en algunas otras cosas más. Ahora sí, seguimos con música en Pura Vida. ¿Qué nos vas a hacer escuchar, gato? A ver, ella es Aline Durán. Ei, saudações a todos que andam no caminho estreito, a vossa moral não cai. Bem-vindo à selva. Ai, ai, ai, ai, ai. Quem ainda tá em pé grita aiê. Quem é vivo e honrado eu mando um salve. Quem ainda tá em pé grita aiê. outras denominadas São Paulo. Sobreviver aqui no caos é uma missão, eu falo. Tem que ser ligeiro, pois pra tu perder é num estalo. Pense antes de cada passo, não se mova por embalo. Cidade grande, estamos falando a nível mundial. Concentração de gente, ganância e de capital. Onde a grana fala mais alto que o princípio e a moral. Fortalece seu lado espiritual para não oscilar entre o bem e o mal. Distribuição de renda desproporcional, em contrapartida, valorização do consumo material. Politicagem ganha bem e passa um bom Natal, e o pobre fica na vontade para o Rádio La Vemba, 91.3. Pra mídia não vende, não é comercial. Eu sei, parte dela só sabe pra dar anestésico mental. Eu quero ouvir a voz de quem não se corrompe, é honesto, não importa a sua condição social. Quem ainda tá em pé, grita aê. Quem é vivo e honrado, eu mando um salve. Quem ainda tá em pé, grita aê, aê. Quem ainda tá em pé, grita aê. Quem é vivo e honrado, eu mando um salve. Quem ainda tá em pé, grita aê. Transmitindo desde o ex-centro clandestino Olimpo. Quem anda descalço e fuma pedra, faz malabarismo em troca de moeda. Enquanto a juventude sem topeça e sem bebeda deixam de lutar, preferem a realidade paralela. E o que tu vai fazer quando os homens chegar? O que tu vai fazer quando os homens te enquadrar? Não adianta se explicar, na sua eles vão embaçar. Mão na cabeça, grande amar. Cacete na mão, a palavra de ordem é a repressão. É o braço direito do sistema contra a população. Direito de mudar, direito de expressão. Rever condutas e leis é o grande tema dessa discussão. Até quando vamos assistir essa situação? Perceber que é preciso haver algum tipo de reação. Quem não tem sangue de barata entendeu toda a questão. É mais um sobrevivente da selva, vem comigo no refrão. Quem ainda tá em pé, grita aê. Quem é vivo e honrado, eu mando um salve. Quem ainda tá em pé, grita aê. Agrupación Venas Abiertas. Quem ainda tá em pé, grita aê. Quem é vivo e honrado, eu mando um salve. Quem ainda tá em pé, grita aê. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Respeito a toda gente de bem, aos cidadãos decentes, sejam eles, sejam eles. Pura Vida Sustentable presenta La Columna Verde, un espacio para aprender a resolver las necesidades de la actualidad sin comprometer las capacidades del futuro. Eso, y como decía, nuestra artística para resolver las necesidades del presente sin perjudicar las capacidades del futuro, una alternativa diferente en lo que a medios de transporte respecta. Hoy estamos con Belén, que ya te presenté en el bloque anterior, pero te damos la bienvenida oficial ahora. Muchas gracias. De EICO. EICO. Contanos, sí, de qué se trata EICO. ¿Cómo surge? ¿De dónde es? ¿Qué es? ¿Qué es? EICO es un concesionario de motos eléctricas. Eso, motos eléctricas. Motos eléctricas. No hacen ruido. No hacen ruido. Eso no, porque no vas a escuchar nada de ruido. Eso es una de las principales cosas, que no tenés contaminación auditiva. Ajá. No tenés, no usan nafta, no usan aceite. No, no usan nada. Son motos eléctricas. Tienen, sí, pajaritos, vas escuchando. Tienen una batería, funcionan a batería. Funcionan a batería. ¿Qué es una batería, más o menos de qué tamaño? Es una batería. Depende mucho del modelo. Pero hay distintos modelos. Tenés distintos modelos que depende la capacidad de las personas. Para llevar a personas flaquitas, chiquitas, el que le gusta una moto chica, una moto grande. Ajá. Tenés que las que son tipo bicicletas, hasta una que es grandota. ¿Que van dos, ponele? Sí, tranquilamente, soporta hasta 180 kilos. Bien ahí. Tranquilo. Todo con esa batería. Y las baterías van cambiando de tamaño en base al tamaño de la moto. Son las mismas baterías, las que me parece, se usan más. En algunas tienen un pack de 3 baterías, otras tienen 4 y otras tienen 5. O sea, cuando vos decís... Son baterías de 12 voltios, sí, una cajita de una batería, que para una moto necesitas 3 baterías, para otra moto necesitas 4 baterías y para otra moto necesitas 5. Ajá. Hasta 6. Y digo, ¿no? Yo me imagino, para trasladarme, ¿cómo, qué autonomía tienen? Yo pongo la batería esta, que primero, una cosa importante, que sí, yo creo que ya te en el momento que te conocí te lo había preguntado, que es que me da miedo el tema de la batería, de enchufarla a la corriente y que me venga una cuenta de 300 mil pesos. Para no, nada, sé. Eso te olvidas. Gasta lo mismo que un celular. Eso no, es la, el consumo de luz, olvídate. O sea, la enchufás y gastás lo mismo que cuando pones a cargar el celular. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo tarda en cargarse? Entre 7 y 8 horas te da la autonomía completa de la moto. ¿Qué es? Que es, dependiendo del modelo, hasta 60, 70 kilómetros de autonomía. ¿Esa es la que más tiene de autonomía o hay otra que...? No, no hay una que tenga más autonomía. Ah, ¿para todas que, más o menos andan por ahí? Son motos urbanas, ¿sí? Son para trasladarse en la ciudad, no son para que vayas en autopista. Tienen una velocidad máxima de 40 kilómetros. Por ende, no necesitas carnet de moto, registro de moto. No necesitas registro, no es exigible el registro todavía. Ajá. Todavía. Y no pagan patentes. Bien, es como una bicicleta en realidad. En realidad son bicicletas impulsadas a motor eléctrico. Ajá. Así se llaman. Pero tienen la facha, yo las he visto, tienen la facha es de... Es que tienen la forma, la carcasa es de una moto, claro. De scooter. Sí. Tenés, están muy buenas. Sí, y sí, se tienen la bancan. Una... Sí. Y contanos de dónde viene esto. Esto es un invento de... ¿De dónde? Las motos son chinas. Sí, pero chinos... se arman acá. Las motos, sí, se hacen allá y con todo el tema del... Antes venían las motos armadas. Sí. Con todo el tema de la importación, uh-huh. La única forma de seguir trayendo las motos era en partes. Entonces, se traen las partes de la moto, de las motos, se creó la fábrica acá, que uh-huh. está en Buenos Aires, uh-huh. y se arman acá, se ensamblan acá. Está buenísimo eso, la iniciativa que genera nuevos puestos de trabajo muchísimo, locales. Muchísimo. Que los puestos. Repuestos, además, para el consumidor los podés encontrar acá. Tenés porque todo la acá, no tenés acá. Que esperar a que vengan. No, el repuesto hay que pedirlo, no. La moto viene, vienen los repuestos, o sea que si a vos se te rompió, no sé, la parte de adelante de la moto porque chocaste o sí. lo que sea, o te caíste, llamás, nos pedís, necesito tal cosa. Bueno, listo. Vení, si lo tenemos, lo damos en el momento y si no, tardará 2-3 días. ¿Y cómo es el tema de la autonomía que vos decías que podés andar hasta 60 kilómetros? Sí. ¿Con una sola carga? Vos la ponés a cargar a la noche, a la mañana te levantás. La ponés adentro de la moto y yo... Y listo. Pero primero quiero ir acá 2 kilómetros. ¿Andá? Y después me quedo 10 horas. ¿Después sigo pudiendo o se gasta cuando está apagada? No. No se gasta cuando está apagada si vos no estás 15 días sin utilizar la moto. Claro. Sí. Son cuidados que tenés que tener con la batería. La batería la tenés que cargar generalmente día por medio, cada 2 días. Depende de cómo la uses vos. ¿Y el tiempo de vida útil de esa batería antes de yo tener que tirarla y conseguir una nueva? Son 500 cargas completas. 500 cargas. Es un año y medio. Un año y medio. Pero, ¿qué pasa? Al año y medio vos no vas a tener que cambiar la batería, decir, chau, no me sirvió más. Ajá. Lo que te va a pasar es que te va a bajar la autonomía de la moto. Sí. Entonces, si antes te duraba 60 kilómetros, te durará 50. Y si a vos no te afecta eso en tu trayecto diario... No lo sentís. No lo sentís y no necesitas cambiarlo. Si necesitas cambiar la batería, nos llamás, traes tu batería... Y nosotros te damos una nueva. Te quiero hacer 2 preguntas. La primera, sí. ¿El sistema cómo funciona? ¿Tengo que llevar la moto al lado de un tomacorrientes o la batería se saca y es un sistema aparte el que lo carga? Tenés las 2 opciones. Okay. La podés cargar así, la moto. La o sea, sacás un cable y lo mandás. Sacás el transformador, el cargador. En realidad. Sí. Que tiene una luz verde, está cargado, rojo, descargado. Tiene corte automático, o sea que la enchufás. Te olvidás. Y listo. ¿Y cuánto pesa más o menos? ¿Es fácil de manejar, de llevar de un lado al otro? ¿La batería o el cargador? No. Ambas, supongamos ambas. La batería son entre 15 y 20 kilos. Ok. Es pesadito, pero se puede hacer. Sí, pero vos necesitás sacar todo para cargarla. La batería, el cargador, todo. No, el cargador es un cuadrado. Sí. Como un transformador. Como un transformador que tiene las patitas, se enchufa a 220 y listo. Uh-huh. Y ya está. Y la batería, si querés, la sacás. porque si no tenés un enchufe cerca. No es claro. obligatorio. La podés cargar así. Tenés la moto, venís acá, la enchufaste al lado. Uh-huh. O tenés una zapatilla. Claro. Porque decís, mana. Sí. Sí, si tenés garage, tenés una toma cerca, la enchufás ahí. La enchufás ahí y listo. Una pregunta. A ver. ¿Qué hacen con las baterías en desuso que les reciben? Vamos, pura vida. ¿Reciben baterías usadas? Las baterías, sí, pero nosotros las mandamos a fábrica. Ok. ¿Y ellos que la vuelven a usar? ¿Tenés idea, no? No, no se pueden volver a usar. No se pueden volver a usar. No, no se pueden recargar esas baterías. Ok. Por ahí se pueden reutilizar algunas partes. Habría que averiguar eso. Eso habría que para que complete la idea de vehículo sí, ecológico. Ecológico, por sí. completo. La verdad, yo sé, sí. ¿De qué tecnología? ¿Níquel cambio? Son de gel de plomo en gel. Ah, plomo en gel. Por eso es que no tienen efecto memoria. Vos podés cargarlas, no tenés que esperar a que esté totalmente descargada la moto para que le puedas dar una carga. Le puedes hacer cargas parciales sin que se jorobe la batería. Bueno, habría que investigar bien qué es ese plomo en gel y todas esas cuestiones para... La mayoría de las motos traen ese tipo de... Porque no se vuelcan, no pasa claro. nada, son cerradas. Son digamos. Cerradas, no, están todas autos, selladas. Claro. Claro, son todos pack sellados que están comunicados entre sí y mientras que esté sellado eso, no pasa nada. Yo te tengo que preguntar de papot. Papot. De papot. ¿Cuánto sale una moto de esas? ¿O desde cuánto a cuánto? Desde 5.900. Ajá. Y la más cara está... La top, digamos, la top. La top ahora, porque... Va cambiando. Sí, nosotros okay. tenemos 6 modelos ahora. Ajá. Y están entrando a mediados de diciembre modelos nuevos con mayor velocidad. Ah, mira. Poco más de velocidad. Claro, sí, sí. No es que es va a correr. Estas van a 40 y las otras irán a 55, 60 como barbaridad. Okay. Claro. Pero bueno, es la verdad debe ser un placer andar en una de esas, porque no escuchás el ruido. No, no escuchás nada. Te escuchás a vos, lo que tenés en tu casco. Claro. Escuchás el que está atrás, que te toca bocina. A veces es peor, ¿eh? Y además y además por 5.000, no, 6.000, no, ¿vale? 5.900. Suponete ¿cuánto? Que la más cara está en este momento 9.000 pesos. 8.900. Pero yo leí por ahí que con 60 centavos, que sería, no sé, lo proporcional al gasto de energía. Claro, es que no te, ese es el tema. Vos podés decir, bueno, 9.000 pesos me sale una moto y consigo motos a explosión por 5.000 pesos. Sí. Pero vos en estas motos no pagas patente, o sea, sí. no tenés un gasto mensual de patente. Te olvidás del combustible porque no usas más nafta, no paras más en una estación de servicio, te olvidás uh-huh. de... No tiene bujía, no tiene aceite, no tiene cambio de nada. El motor no tiene ningún tipo de mantenimiento. No, el motor es un motor de imán, como si fuese el que utiliza el tren bala. Sí. Trabaja por... ¿Qué comparación? Pero justo esta que va a 40, no. la comparamos con el tren bala. Pero es que eso sí es el mismo motor. Es el mismo sistema. Trabaja por magnetismo. Y además ahora que ya sabes que es como el motor del tren bala, te subís y la flasheás. Y vas a 40 como loco. Y el ruido lo haces vos. Pero trabaja por magnetismo. Bien, entonces, o sea que no tiene mantenimiento. No tiene desgaste. Claro. Por eso es que no tiene mantenimiento. Mi mamá me contó que en el tren bala ella pudo viajar en el tren bala y no se escucha nada. No, no. No es como el Sarmiento. No. No. Te la regalo. Es el bala, no se escucha nada. Está muy bueno. Y contame cuando tenés que comprar una batería nueva, ¿cuánto sale más o menos la batería? Porque al año y medio hay que actualizar eso más sí, o menos. Sí, tenés. La batería más cara te sale 1.500 pesos, alrededor de 1.500 pesos. Sí. De ahí para abajo. Una batería promedio, que son las motos, está en 1.200, 1.300 pesos. Uh-huh. Se consigue todo en el concesionario. Se consigue todo, sí, sí. Bien. Llamás, venís y traes tu batería, como te dije. ¿Eso para qué es el tema de la batería? Aparte de reciclar, uh-huh. es para evitar que si te robaron la moto, si... ¿Quién sos? ¿Trae tu factura? No hay una reglamentación, la moto no tiene papeles. Claro. No tiene... Es una bicicleta. Si bien tiene número de chasis, número de motor... Sí. No tiene papeles más que la factura de compra. Uh-huh. Así que, ¿querés cambiar la batería? Traes tu factura, traes la batería y te la cambiamos. Bien, así o sea que si no tiene factura de la moto, no le venden la batería. No se vende la batería. Está muy bien. Bueno, Belén, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros y contarnos tu propuesta. ¿Tenés algún lugar donde puedan contactarte? Tenemos la página, sí. ¿Cuál es? www.eico, es eyc.com.ar. Bueno, buenísimo, ahí fíjense. Están todos los modelos, nos pueden hacer consultas, después vía Twitter, Facebook. ¿Para los chicos? Financiación, tenés con tarjeta de crédito, financiación a través de banco. Perfecto. Hay formas de subirse a una moto Lucky Lion. Te digo la página www.eico.com.ar. Muy bueno, bien. Muchas gracias. Gente, esto ha sido todo por hoy. Son las 8 de la noche ya. Digo, o sea, me fui para atrás más. O sea, ya son las 8 de la noche. ¿Cómo pasa, eh? Muchas gracias, Lucas Furfaro. Por favor, gracias a vos. Gracias, Belén, por haber estado también. No, muchas gracias por invitarme. Esperemos que tengas mucha suerte con esta iniciativa, con este proyecto que es joven. Sí, es joven, joven. Bien, que vendan muchas. Gracias. Gracias, Federico. A ustedes. El Gato Rodríguez, nuestro operador. Bueno, yo soy Pamelit, me despido. Los dejamos con Me Olvidaba Decirte y nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde en Pura Vida. Chau. Chau. Chau. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Radio La Bemba, voces que avanzan.